Miércoles 22 de marzo. Seguridad de salvación. Escucha 1 de Juan capítulo 5, versos 12 y 13. Romanos capítulo 8, versos 15 al 17. Y 2 de Corintios capítulo 5, versos 5. Una vez que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, ¿por qué podemos tener la seguridad de la vida eterna? ¿Cuál es la base de esta seguridad? 1 de Juan capítulo 5, versos 12 y 13. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Romanos capítulo 8, versos 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. 2 Corintios capítulo 5, verso 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. El Espíritu Santo es el que guía a los pecadores a Jesús. La muerte sustitutiva de Jesús nos ha reconciliado con Dios. El perdón de Jesús nos libera para vivir una nueva vida como hijos adoptivos de Dios. Ya no somos enemigos de Dios, Romanos capítulo 5, verso 10, sino que caminamos según el Espíritu. Capítulo 8, verso 4, y ponemos nuestros pensamientos en las cosas del Espíritu. Verso 5, si no tuviéramos al Espíritu de Cristo, no seríamos sus hijos, y no perteneceríamos a Él. Verso 9, pero ahora tenemos el testimonio interno del Espíritu Santo que mora en nosotros. Él nos testifica que pertenecemos a Jesús y que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Verso 17, la misma vida poderosa que levantó a Jesús de entre los muertos está ahora activa en nosotros, y aunque antes estábamos muertos espiritualmente, nos da la vida. Verso 10. Más aún, el Espíritu Santo también sella en nuestro corazón la seguridad de que verdaderamente pertenecemos a Dios. Habiendo oído y creído el Evangelio de nuestra salvación, fuimos sellados en Jesús con el Espíritu Santo, que es otorgado como, comillas, garantía de nuestra herencia. Cierre de comillas, Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Cada creyente puede tener esta seguridad. Primera de Juan capítulo 5, versos 12 y 13. Escucha Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. ¿Qué significa estar sellados con el Espíritu? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquellos que aceptan a Cristo son nacidos de nuevo, es decir, nacidos, comillas, del Espíritu. Cierre de comillas, Juan capítulo 3, versos 3 y 5. El Espíritu Santo sella este hecho en nuestro corazón para que podamos tener la seguridad de que estamos salvos y experimentar así el gozo que proviene de ser un hijo de Dios. El Espíritu Santo nos identifica como pertenecientes a Cristo. Comillas, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Cierre de comillas, Romanos capítulo 8, verso 9. Ahora tenemos un entendimiento de que Dios es nuestro Padre amante y que nosotros somos sus queridos hijos. El Espíritu Santo es el adelanto, el depósito o la garantía del don final de la vida eterna y la inmortalidad que nos será dada en la segunda venida de Jesús. Primera de Corintios capítulo 15 versos 51 al 54. Esta es la marca distintiva de la fe auténtica. Es difícil que encontremos a un cristiano que pueda testificar con poder convincente sin tener esta seguridad. Comillas, hablemos de la fe, de la esperanza, del valor y difundiremos luz por todas partes. Sigamos pensando en la puerta abierta que Cristo ha colocado ante nosotros y que ningún hombre puede cerrar. Dios cerrará la puerta a todo mal si le damos la oportunidad. Cuando el enemigo llega como inundación, el Espíritu del Señor levantará para nosotros un baluarte contra él. Cierre de comillas. Review and Herald, 16 de abril de 1889.